Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? Muy buenas, Joaquín. Tenemos una noticia luctuosa, una noticia fúnebre. Historias con Swing llega a su fin. Bye, bye. Habéis visto que en los últimos programas hemos estado complicados aquí, Joaquín y yo, para poder quedar y poder grabar. Mucha reposición y muchos líos de agenda. No estábamos muy animados. Somos ya como la casa vecina, que reponen y reponen. Pues nosotros este verano hemos repuesto y repuesto y hemos decidido darle un final a lo grande. Claro, con sí, el gran Edgar Allan Poe, traducido por Julio Cortázar, porque aquellos que nos siguen desde el principio recordarán que nuestro primer programa fue Julio Cortázar, así que para acabar nos ha parecido bien que por lo menos en su visión de los cuentos de Poe, en su forma de traducirlos, pues sea el que acabe con historias con Y si os fijáis, esta es la sintonía de terminar. Estamos haciendo como los días de colonias del día al revés. Estamos terminando con la sintonía del final y al final pondremos la del principio. ¿Y qué? ¿Qué podemos decir del señor Poe, Joaquín? ¿Leemos alguna cosa de su biografía? Porque el pobre era... Bueno, ya dedicamos un programa en los inicios, ya hace año y medio casi. Era un poco desgraciado. Hay que decir que Poe pues se adelantó a los músicos de rock, era drogadicto, le monaba el opio, el alcohol, de vez en cuando se desnudaba por ahí. Le daba un poco a todos los palos. Le daba la absenta y ahora estoy viendo que le daba también a las jovencitas. O sea que, como diría nuestro amado James Roth, era un poco friki. Friki, un poco no, mucho friki. Mucho le encantaba friki. La absenta también. De esta absenta ya sabéis lo que bebían los románticos que perdían, tenían sueños entre el opio y la absenta. El pobre. Pues nada, así escribía lo que escribía, luego veremos. Así tenía esas imágenes en sus cuentos que... Que dejaban un poquito los pelos de punta. Exacto. ¿Y sabéis por qué? Aquí llega la anotación inteligente del día. Le faltaba reconocimiento. Necesitaba validación de su padre. Y su padre no le hacía ni caso. Se murió pronto. Tenía un tío, que era el señor Alan, que parece que le ayudaba un poco, pero tampoco. Y el pobre escribió todas estas movidas porque necesitaba reconocimiento. Pues hasta aquí la idea inteligente de Historias con Swing, de programa de cierre. Igual empezamos con alguna nota biográfica, ¿no? Aprovechando que en el libro, en la edición con la traducción de Julio Cortázar empieza un poco haciendo una nota biográfica. Pues perfecto, un largo ensayo sobre su vida, que está muy bien. Entonces, por ejemplo, habla de que en julio de 1832, Edgar, nuestro Edgar, supo que John Allan, su protector, su padrastro, digamos, había hecho testamento y que estaba gravemente enfermo. Fue inmediatamente a Richmond, Virginia, por razones donde el interés y los recuerdos del pasado se mezclaban confusamente. Nadie lo había invitado, entre comillas, y antes había habido bastante lío, ¿eh? Pero él llegó tempestuosamente y se coló de rondón, dándose de boca con la segunda Mrs. Allan, que no tardó en hacerle entender que se le consideraba un intruso. No es difícil imaginar la violenta reacción de Edgar bajo ese techo que guardaba el recuerdo de su madre, la que había sido su madre, o en la que él había considerado su madre y toda su infancia. Volvió a perder la serenidad de la manera más lamentable, sobre todo porque no tuvo el valor de enfrentar a Alan y salió de la casa en el preciso momento en que aquel, presurosamente reclamado, acudía con el estado de ánimo imaginable. La visita acababa en el más completo fracaso y Edgar se volvió a Baltimore y a la miseria. En abril de 1833 escribiría su última carta a su protector. Contiene un párrafo que lo dice todo. En nombre de Dios, ten piedad de mí y sálvame de la destrucción. Alan no le contestó, pero en el intervalo Edgar había ganado el primer premio y $50 en un concurso de cuentos en el Baltimore Saturday Visitor. Sus cuentos, al menos, eran más eficaces que sus cartas. El año 1833 y gran parte del siguiente fueron tiempos de penoso trabajo en la más horrible de las miserias. Poe ya era conocido por los círculos cultivados de Baltimore y su cuento vencedor, manuscrito hallado en una botella, le valía no pocas admiraciones. A comienzos de 1834 llegó la noticia de que Alan, su protector, su padrastro, estaba moribundo y sin pensarlo dos veces, se lanzó a una segunda insensata visita a su casa. rechazando al mayordomo que debía de tener instrucciones de no dejarlo entrar, voló escaleras arriba para detenerse en la puerta de la habitación donde John Allan, paralizado por la hidropesía, leía el diario en un sillón. Al verlo, el enfermo fue presa de un acceso de furor y se enderezó bastón en mano profiriendo terribles insultos. Los sirvientes acudieron y echaron a la calle a Edgar. En Baltimore, poco después, se enteró de la muerte de Allan. Este no le dejó ni un centavo de su enorme fortuna. Digamos de él que, si Edgar hubiera seguido alguno de los sólidos caminos profesionales o comerciales que su protector le proponía, nada hace dudar de que Allan lo hubiera ayudado hasta el fin. Edgar tuvo plena razón en seguir su camino. Y por su parte, Allan no puede ser culpado de más allá de lo razonable. Su verdadera falta no fue tanto no entender a Edgar, sino mostrarse deliberadamente mezquino y cruel, obstinándose en acorralarlo y dominarlo. Al fin y al cabo, Mr. John Allan perdió la partida contra el poeta en todos los terrenos. Pero la victoria de Edgar se parecía demasiado a las de Pirro para no desesperar en primer término al vencedor. Se abre ahora el episodio misterioso, el incitante tema que ha hecho correr ríos de tinta. La pequeña Virginia Clemm, prima carnal de Edgar, habría de convertirse en su novia y poco después en su mujer. Virginia tenía apenas 13 años y Edgar 25. Si en aquel tiempo no era insólito que las mujeres se casaran a los 14 años, el hecho de que Virginia no estuviera mentalmente bien desarrollada y diera hasta su muerte la impresión de una niña, agrega un elemento penoso al episodio. Moody consintió en el noviazgo y en la boda, aunque esta tuvo lugar secretamente para no provocar la cólera harto imaginable del resto de la familia, y el consentimiento tiene su importancia. Si la madre de Virginia la confiaba a Edgar, no puede dudarse de que se sentía moralmente tranquila. Virginia, que adoraba al primo Eddie, debió de consentir con su puerilidad habitual, llena de maravilla a la idea de casarse con aquel muchacho prestigioso. En cuanto a él, ese era el misterio. Que quiso siempre a Sis con un cariño entrañable, los hechos van a probarlo. Que la amó, que la hizo su mujer, es y sigue siendo materia de discusión. La hipótesis más sensata parece ser la de que Poe se casó con Virginia para protegerse en su relación con otras mujeres y mantenerlas en el plano de la amistad. Lo probaría el hecho de que solo después de la muerte de Sis, sus amores adquirieron nuevamente un carácter apasionado, aunque siempre ambiguo. ¿Pero de qué se protegía Edgar? Aquí es donde se abren las compuertas y empieza a correr la tinta. No hagamos nosotros de afluente. Lo único verosímil es suponer una inhibición sexual de carácter psíquico que obligaba a Poe a sublimar sus pasiones en un plano de ensueño e ideal, pero que a la vez lo atormentaba al punto de exigirle por lo menos una fachada de normalidad, provista en este caso por su casamiento con Virginia. Se ha hablado de sadismo, de atractivo malsano hacia una mujer impúber o apenas núbil. El tema da para infinitas variaciones. En marzo de 1835, en plena fiebre creadora, Edgar carecía de un traje como para poder aceptar una invitación a comer. Así tuvo que escribirlo, avergonzado, a un bondadoso caballero que buscaba ayudarlo literariamente. La honradez de aquella confesión vino en su ayuda. Su anfitrión lo vinculó de inmediato con el Southern Literary Messenger, en una revista de Richmond. Allí apareció Berenice, y meses más tarde Edgar regresaría una vez más a su ciudad virginiana para incorporarse a la redacción de la revista y asumir su primer empleo estable. Pero entretanto, la mala salud se había manifestado inequívocamente. Hay testimonios de que en el periodo de Baltimore, Edgar tomó opio, en forma de láudano, como de Kinchy y Coleridge. Su corazón no andaba bien y necesitaba estímulos. El opio, que le había dictado tanto de Berenice y que le dictaría muchos otros cuentos, lo ayudaba a reaccionar. Su llegada a Richmond significó un resurgimiento momentáneo, la posibilidad de publicar sus trabajos y, sobre todo, de ganar algún dinero, ayudar a Moody y a Sis, que esperaban en Baltimore. Los habitantes de Richmond, que habían conocido al niño Edgar, al mozo de turbulenta fama, encontraban ahora un hombre prematuramente envejecido a los 26 años. La madurez física le sentaba bien a Edgar. Sus pulcras, si bien algo raídas ropas, invariablemente negras, le daban un aire fatal en el sentido byroniano, presente ya en los fetichismos de la época. Era bello, fascinador, hablaba admirablemente bien, miraba como si devorara con los ojos y escribía extraños poemas y cuentos que hacían correr por la espalda ese frío delicioso que buscaban los suscriptores de revistas literarias al uso de los tiempos. Lo malo era que Edgar solo ganaba $10 semanales en el Messenger, que sus amigos de juventud andaban cerca y que en Virginia se bebe duro. La lejanía de Moody y de Virginia hacía también lo suyo. Edgar bebió la primera copa y el resto fue la cadena inevitable de consecuencias. Esta caída, alternada con largos periodos de salud y temperancia, va a repetirse ahora monótonamente hasta el fin. Uno daría cualquier cosa por refundir todos los episodios en uno, evitar esa duplicación infernal, ese paseo en círculo del prisionero en el patio de la cárcel. Al salir de una de sus borracheras, Edgar escribe desesperado a un amigo, mientras le oculta con típica astucia la verdadera razón. «Me siento miserable y no sé por qué. Consuéleme, pues usted puede hacerlo, pero que sea pronto o será demasiado tarde». Escríbame inmediatamente, convénzame de que vivir vale la pena, que es necesario. Esa vaga alusión a un suicidio habrá de materializarse años después. dejamos y damos un salto en que se casó con su prima, siguió escribiendo, siguió bebiendo y teniendo esas comunicaciones con los amigos. El pobre necesitaba validación, cariño, dinero, en fin, apoyo. Un poquito enfermo estaba nuestro amigo Edgar. Y reconectamos con el gran Cortázar narrando su vida. Este periodo creador se vio trágicamente interrumpido a fines de enero de 1842, 7 años después de la cita anterior. Poe y los suyos tomaban el té en su casa, en compañía de algunos amigos. Virginia, que había aprendido a acompañarse en el arpa, cantaba con gracia infantil las melodías que más le gustaban a Eddie. Súbitamente, su voz se cortó en una nota aguda. Mientras la sangre manaba de su boca, la tuberculosis se reveló brutalmente en una hemoptisis inequívoca, a la que seguirían otras muchas. Para Edgar, la enfermedad de su mujer fue la más horrible tragedia de su vida. La sintió morir, la sintió perdida, y se sintió perdido él también. ¿De qué fuerzas espantosas se defendía junto a Sis? Desde ese momento sus rasgos anormales empezaron a mostrarse desnudamente. Bebió, con los resultados sabidos. Su corazón fallaba, ingería alcohol para estimularse, y el resto era un infierno que duraba días. Graham se vio precisado a llamar a otro escritor para que llenara los frecuentes vacíos de Poe en la revista. Ese escritor era el reverendo Griswold, de ambigua memoria en los anales poeyanos. Una famosa carta de Edgar admite que sus irregularidades se desencadenaron a consecuencia de la enfermedad de Virginia. Reconoce que se volvió loco, que bebía en estado de inconsciencia. Comillas, mis enemigos atribuyeron la locura a la bebida, en vez de atribuir la bebida a la locura. Empieza para él una época de fuga, de marcharse de casa, de volver completamente deshecho, mientras Moody se desespera y trata de ocultar la verdad. De limpiar las ropas manchadas, de preparar una tisana para el infeliz, que delira en la cama y tiene atroces alucinaciones. En aquellos días el estribillo del cuervo empezó a hostigarlo. Poco a poco el poema nacía, larval, indeciso, sujeto a 1000 revisiones. Cuando Edgar se sentía bien, iba a trabajar al Graham o a llevar artículos. Un día, al entrar, vio a Griswold en su despacho, se sabe que giró en redondo y que no volvió más. Hacia julio de 1842, perdido por completo el dominio de sí mismo, hizo un viaje fantasmal de Filadelfia a Nueva York, obsesionado por el recuerdo de Mary Devereaux, la muchacha cuyo tío había dado de latigazos. Mary estaba casada y Edgar parecía absurdamente deseoso de averiguar si amaba o no a su marido. Después de cruzar y recruzar el río en ferryboat, preguntando a todo el mundo por el domicilio de Mary, llegó por fin a su casa e hizo una terrible escena. Luego se quedó a tomar el té. Uno imagina las caras de Mary y de su hermana, quienes les tocó recibirlo a la fuerza, pues se había metido en la casa en su ausencia. Y por fin se marchó, no sin antes desmenuzar con un cuchillo algunos rábanos y exigir que Mary cantara su melodía favorita. Pasaron varios días hasta que Mrs. Clemens, desesperada, logró la ayuda de vecinos bondadosos que encontraron a Edgar mientras vagaba por los bosques próximos a Jersey City, perdida momentáneamente toda razón. hasta aquí las notas biográficas de Edgar Allan Poe, que casi merecería un novelón de Edgar Allan Poe con toda su, su vida azarosa y dedicada a tanto vicio. Claro, tanta tristeza. El hombre tenía un punto escenográfico, ¿verdad? Porque le encantaba armar escenas donde sus amigos teatralmente a pedir ayuda, pero luego a negarse a la ayuda. Y me suena un poco a trastorno límite de la personalidad. No, no. El momento inteligente hemos tenido ya, Joaquín. No, no, por ahí no pasamos. Nuestro pobre Poe. Ay, pobre. Pero pobre. Debía de ser un poco difícil de aguantar. Como todos los genios locos, este sí que... Todos los escritores estos que dicen que hay que beber para inspirarse, pues él es uno de ellos. Bebía, se inspiraba, perdía un poco la razón. Bueno, bebía opiáceos, lo que pasara por sus manos. Eso es. En fin, una vida triste, pero una gran obra. Lo que queda de él son sus cuentos. Pues vamos con ellos, Joaquín. Si eso a usted es. Le parece bien. Venga, vamos allá. Sombra. Parábola. Sí, aunque marcho por el valle de la sombra. Salmo de David, 23. Vosotros los que leéis aún estáis entre los vivos, pero yo, el que escribe, habré entrado hace mucho en la región de las sombras. Pues en verdad ocurrirán muchas cosas y se sabrán cosas secretas. Y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito. Y cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él y otros dudarán, mas unos pocos habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre la tierra. Pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra, y para mí, el griego Oinos, entre otros, era evidente que ya había llegado la alternación de aquel año 794, en el cual, en la entrada de Aries, el planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si mucho no me equivoco, el especial espíritu del cielo no solo se manifestaba en el globo físico de la Tierra, sino en las almas, en la imaginación y en las meditaciones de la humanidad. En una sombría ciudad llamada Ptolemais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche siete de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Chios. No había otra entrada en nuestra cámara que una alta puerta de bronce, y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinnos, y por ser de raro mérito, se la aseguraba desde dentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, las cárdenas estrellas y las desiertas calles, pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad. Y por sobre todo, ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos, mientras las facultades yacen amodorradas. Un peso muerto nos agobiaba. Caía sobre los cuerpos y los muebles, los vasos en los que bebíamos, todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía. Todo menos las llamas de las siete lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles, y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos, cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, un poco lleno de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y bebíamos copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre. Porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo. Muerto y amortajado yacía tendido cuán largo era, genio y demonio de la escena. ¡Ay! No participaba de nuestro regocijo. Pero su rostro, convulsionado por la plaga, y sus ojos, donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría. Como quizá como quizá los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir. Mas aunque yo, oínos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir la amargura de su expresión, y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano, cantaba en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara, se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y he aquí que de aquellas tenebrosas colgaduras, donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra. Una sombra como la que la luna, cuando está baja, podría extraer del cuerpo de un hombre. Pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó, por fin, a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de un dios de Grecia, ni de un dios de Caldea, ni de un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco de entablamento de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven Zoilo amortajado. Mas nosotros, los siete allí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de ébano. Y al final yo, oínos, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. Y la sombra contestó: Yo soy sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemais, y cerca de las oscuras planicies de Cliseo, que bordean el impuro canal de Caronte. Y entonces los siete nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos y pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres, y variando en su cadencia de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y hartos recordados de mil y mil amigos muertos. El entierro prematuro.

Bueno. ¿Y cómo acabará este cuento, Joaquín? ¿Tú qué crees? Yo creo que nada, le salva a su amante francés. Sí, seguro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Poe, hasta aquí hemos llegado con Historias con Swing, Joaquín. Eso es. Pues nada, compañeros de fatigas y compañeras, despedirnos aquí, desearos buen rodaje, buena lectura, buen disfrute de los libros. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Joaquín. Por esta singular singladura. No, muchísimas gracias por tus detalles inteligentes en este programa. Hombre, que me han iluminado semana a semana, a mí por lo menos. Hombre, y por tu compañía inefable y tu acompañamiento técnico y humano cálido. Así que con mucha pena nos despedimos de toda nuestra audiencia. Un poco desconocida. Pues sí, ahí nadie nos ha dejado muchas cosas en redes, ni en el blog, ni nada. Pero bueno, como nosotros seguiremos contando aquí y allá, aunque no sea en la radio, igual hacemos algún programa especial alguna vez, o vete tú a saber. Eso seguro es. Que todavía si queréis seguirnos la pista en Alabasán. Eso es, Alabasán. Tenemos ahí el Facebook. Entonces, pues nada, ahora nos despedimos con mucho cariño. Gracias, audiencia. Gracias por estar ahí. Aunque no nos hayan llegado mucho vuestros efluvios, os queremos. Mucho. Eso es. Y investigar a Poe porque tiene este puntito fúnebre, pero yo qué sé. Tiene algo. Fantasioso. Tiene algo ahí, sí, señor. Y bueno, y aunque os queremos, pues os dejamos con Wim Wenders. Cómo no, con nuestra inefable sintonía. Agur.